A esta hora de la mañana tenemos que tomar contacto con el comisario Fabián Bergiera y, por supuesto, actualizar la información porque hasta ayer lo veníamos presentando como subcomisario. Así que, comisario Fabián Bergiera, felicitaciones. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por atendernos y, por supuesto, queríamos saber cuáles son las novedades policiales en las últimas horas en la ciudad de Saladillo. Bueno, perfecto, Carlos. Bueno, el día de ayer, cercano a las 18 horas, se recibe un llamado que en calle José Ingenieros, al 3800, habría una persona mayor de edad, de unos 80 años, sin vida. Concurrido el móvil policial, bueno, establece la veracidad del llamado, se entrevista con familiares, se identifica a la persona fallecida como Isidoro Osvaldo Costa. Bueno, y esta persona se encontraba en su domicilio, había unos familiares ahí también y sienten un ruido, como que alguien se había caído y se había golpeado, van y bueno, y establecen que era este hombre Costa, que se había resbalado y había golpeado con un mueble. Como consecuencia de ello, bueno, le había causado el su deceso, ¿vio? Nosotros, de acuerdo a las primeras pericias, no habría nada raro, ¿no es cierto?, con este fallecimiento, pero para realizar, asentar la defunción, es necesario, está firmado el certificado de defunción como una muerte traumática, y el registro de las personas, si es muerte traumática, bueno, requieren operación de autopsia e intervención fiscal. Por ello, bueno, que se elaboraron actuaciones por averiguación causales de muerte con intervención de la UFI número 1 a cargo de la doctora Ortel y el cuerpo, bueno, fue trasladado a la morgue judicial La Plata para la realización de la operación de autopsia. También en el día ya de la fecha, 18, cercano a las 0:30 horas, ingresa en el servicio de emergencias un llamado dando cuenta de un grupo de jóvenes situados en Joaquín B. González, entre Toledo y San Martín, más precisamente donde se emplaza el establecimiento educativo de la Escuela Técnica 1, con aerosoles realizando algunas pintadas en la calle, ahí en el asfalto. Constituido de inmediato el móvil policial, bueno, identifica en el lugar a 6 jóvenes, todos menores de edad, 17 años, labrándose un acta, la cual fue remitida al juzgado de faltas a cargo de la doctora Curto, bueno, para su seguimiento, y bueno, le van a labrar una contravención a los papás de acuerdo a la ordenanza municipal. Uh-huh. Bueno, estos jóvenes ahí en habrían manifestado al personal policial que serían del Instituto Niño Jesús. Ajá. Hasta ahí entonces. Hasta ahí la novedad, Carlos, exactamente. Sí, sí. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Muy amable. Por nada, Carlos. Hasta luego. Ahí estábamos entonces con la palabra del comisario Fabián Bergiera, compartiendo con nosotros esta jornada, momento en el que fue ascendido, fue el jueves pasado, y también fue ascendido el ex comisario Darío Almendros, ahora comisario inspector Darío Almendros. Hasta aquí la información policial.